Hola, ¿qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Te cuento que este 17 de octubre el diplomático venezolano Alex Saab fue detenido por orden de los Estados Unidos y la complicidad del gobierno de Cabo Verde mientras el vuelo recibía asistencia en dicha isla para luego ir con destino a Irán. El diplomático es acusado por los Estados Unidos por presuntos, entre comillas, actos de corrupción y manejos de fondos. Alex Saab había sido designado como representante permanente de Venezuela en las negociaciones con la que la está realizando con la oposición que se llevan adelante allí en México desde el mes de agosto. Vamos a escuchar en un acto de repudio a esta detención arbitraria a la esposa del diplomático Camila Fabri Saab. Quiero denunciar el día de hoy la concreción de un segundo secuestro a mi esposo Alex Saab, con la complicidad del gobierno de Cabo Verde que realizó junto a los Estados Unidos el día de 16 de octubre del 2021. Esto ocurrió cobardemente, a la espalda de los abogados y a de nosotros, a la espalda de nosotros. Nos enteramos por su hermana, que fue la única a que le fue concesionado pasar un tiempo con él, a visitarlos por algunas veces. El día de ayer fue a visitarlo y no habían ya los 100 guardias que siempre rodeaban el lugar donde lo tenían secuestrado. Y un guardia le dijo a su hermana, le dijo simplemente: aceleraron la extradición. Así le dijeron, así de sencillo, y así fue como siempre se comunicaron con nosotros. Hace unos días yo fui con mis hijas a Cuba y la embajada de Cabo Verde le dijo a dos niñas, una de 4 años, una de 1 año y 9 meses, que son mis hijas, le dijo que nosotros somos personas no grata, no es grata. Y no le permitieron estar ver a su papá. No nos permitieron nada. Nos negaron de cualquier derecho como se lo negaron a él. Son unos cobardes. Son unos cobardes porque con la misma cobardía le impedían que entrara la comida a su casa, que le negaron que le impedían que entrara a su equipo médico y a los abogados. Le quitaron todo, todo le quitaron. Y lo que más le molesta a Estados Unidos, lo que más le molesta es que mi esposo Alex Saab jamás se doblegará, jamás. Una más de las tantas detenciones arbitrarias de los Estados Unidos ante ciudadanos que no tienen su misma ideología. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.